Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 19 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El regidor priista Jesús Vázquez García defendió la extralimitación de su actuar como regidor al haber apoyado el operativo que realizaron la noche del domingo inspectores de la Dirección de Comercio y Consumo para desalojar a comerciantes que se encontraban vendiendo comida en el jardín del populoso barrio. El regidor Salvador Ramírez Argote hizo un llamado a sus compañeros de ayuntamiento a evitar actitudes que perjudiquen la imagen del gobierno municipal, la que ya de por sí se encuentra deteriorada. Comerciantes de San Juan de Dios se dicen decepcionados ante la actuación de la Dirección de Economía, quienes en el mes de agosto les brindaron apoyo para renovar sus herramientas de trabajo y ahora no les permiten seguir vendiendo en la plaza. La Dirección de Protección Civil informó que este año se han solicitado 445 permisos para realizar quemas de pirotecnia de forma segura. Contrario al difícil panorama que se ha vivido durante las últimas semanas, donde se activaron tres fases de precontingencia en la ciudad, ahora las lluvias y el viento han mejorado la calidad del aire. Para ambientalistas, la ciudad necesita un plan de trabajo para sanear el arbolado, pues aseguran que el 80% de este es atacado por la plaga del muérdago, que de no atenderse a tiempo puede causar graves daños. A un año de su creación, el Área de Atención Integral a las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato ha atendido a más de 5.000 mujeres. El Instituto Municipal de las Mujeres tiene documentados 48 expedientes de personas que recibieron atención por violencia ejercida de los esposos o parejas e hijos varones y tentativas de feminicidio. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y les espero el próximo miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.